Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir del día de hoy seguiremos ahondando en los alimentos que nos hacen muy bien en esta estación del otoño, que ya se está acercando cada día más al invierno. Lo primero que tenemos que tener claro es que en esta estación tenemos que ir dejando gradualmente los alimentos crudos, porque necesitamos comer alimentos que nos aporten a nuestro calor interior. Por eso la medicina china nos recomienda empezar a comer vegetales o picles rápidos que enfrían menos que las hojas crudas. También las frutas de temporada, hacerlas en compotas de otoño, que eso nos hace muy bien. También el valor nutricional del arroz integral y el mijo son grandes cereales equilibradores que nos aportan una buena base para elaborar menús complejos y nutritivos en esta época. También los tipos de cocción van a ser importantes, las verduras salteadas con cocciones más largas y los estofados, ojalá de raíces y algas, aportan muchísimo calor, fuerza y minerales. Las legumbres como las lentejas bien remojadas y cocinadas también son exquisitas y se pueden hacer en patés y aportan proteína, minerales que son muy buenos para recargar las pilas. En el día de hoy estaremos viendo la receta de risotto de calabaza o zapallo y espinaca. Lo que necesitamos es una calabaza mediana o un buen trozo de zapallo, 4 puñados de espinacas frescas, recién salidas de la huerta si es que se puede, media cebolla picada, 2 dientes de ajo molidos, 300 gramos de arroz integral, 1 cardo y medio de caldo de verduras, y si lo han hecho ustedes, mejor. Media cucharadita de nuez moscada, 50 gramos de queso parmesano o alternativa sin lácteos si es que eres vegana, un vaso de vino blanco, ojalá ecológico, una pizca de sal, pimienta, aceite de oliva y semillas de calabaza a gusto. La elaboración paso a paso. Tenemos que cortar la calabaza o el zapallo a lo largo por la mitad, hacerle incisiones de 1 centímetro de borde de las dos mitades creando una cuadrícula, es decir, una base sólida. Retirar la pulpa y las semillas. Colocar las mitades ahuecadas en una bandeja de cristal y rociar con un poquito de aceite de oliva. Con el horno precalentado 200 previamente, hornear durante 20-30 minutos hasta que estén blandas. En una cacerola sofreír la cebolla y el ajo. Cuando estén doraditos, añadir los trozos de zapallo o calabaza y freír durante unos 5 minutos con cuidado que no se queme. Enjuagar el arroz antes de mezclarlos con el resto de los ingredientes para quitar el exceso de almidón. Mezclarlo todo y sofreír hasta que los granos de arroz parezcan transparentes. Echar el vino y cocer a fuego lento hasta que se evapore. Añadir el caldo de verduras poco a poco y seguir removiendo el arroz a fuego lento durante 25-30 minutos hasta que el arroz quede al dente. Antes de que se evapore todo el líquido, añadimos 1 o 2 cucharaditas más de aceite de oliva para conseguir una textura deseada. Y la nuez moscada, el queso, salpimentamos al gusto. Quitar del fuego, colocar las espinacas encima del arroz y tapar la cacerola hasta que las espinacas se pongan blandas con el calor residual. Servir todo muy calentito y a disfrutarlo. Si tienes dudas sobre medicina china, si quieres realizar una sesión con el médico especialista Sergio Sobal, no dudes en llamar al +569 9256 7945. Repito, +569 9256 7945. Esto fue Preparaciones para el buen vivir.